papá me pegó ayer buscando yaramuca por buscar la charamusca. Buscando yaramuca por Carlito me puyé. Buscando yaramuca, qué puyada tan maluca. Buscando yaramuca, o alguno que le contó. Buscando yaramuca, cuando Carlos me sentó. Buscando yaramuca, el pie se me enterró. Buscando yaramuca, él fue el quien me la sacó. Buscando yaramuca. Por eso fui llorando buscando yaramucas. La que le contó fue Dora.